superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con las niñas. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán había descubierto que la joven Rude Tornel había sido secuestrada por Amadea y Jordi. Cuando estaba a punto de aniquilar al conde Bartók y a Jessica, que permanecían aletargados dentro de sus ataúdes, se escuchaba el grito angustioso de Rude Tornel y Calimán tenía que desistir de sus planes. El jorobado y la bruja habían escapado del castillo por una puerta secreta y huían a través de los páramos llevando a Rude Tornel desmayada. Calimán no podía perder el tiempo en buscar alguna salida del castillo y realizaba un plan suicida: descolgarse desde un balcón de la torre del castillo, escalando por el muro cubierto de limo y azotado por el viento frío de los páramos. La hazaña era espectacular. El hombre increíble, decidido a capturar a los fugitivos, descendía poco a poco, clavando sus dedos como garfios de acero en los salientes del muro. Por fin lograba llegar a tierra y se lanzaba en persecución de los fugitivos como pantera en busca de su presa. Pero Amadea la bruja y Jorvik se habían dado cuenta de la persecución de Calimán y se dirigían cruzando el cementerio abandonado de los páramos hasta llegar a un extraño paraje donde una densa niebla ocultaba una trampa mortal. Los pantanos verdes. Un lugar donde la desolación se hacía palpable en los resecos arbustos que circundaban una zona de forma circular. Un terreno al parecer firme, cubierto de musgo, pero que en realidad ocultaba una trampa. Eran zonas pantanosas. Cualquiera que cayera ahí estaba condenado a perecer bajo el pantano verde. De pronto, surgía la altiva figura de Calimán, siguiendo el rastro de los fugitivos. He perdido su huella, pero estoy seguro de que cruzaron por aquí. ¡Qué lugar más extraño! Aún este día y, sin embargo, una densa niebla envuelve este páramo. Este paraje se vuelve más lúgubre y solitario aún más que los pájaros. No hay ninguna señal de vida. Solo arbustos recesos, árboles derrumbados, de troncos carcomidos por el viento. Y, sin embargo, debo continuar la búsqueda. Calimán avanzaba sigilosamente. Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión. Sus azules ojos vigilaban hacia todas partes, tratando de descubrir a los fugitivos. De pronto, entre la niebla, descubrió el cuerpo de una joven mujer atada contra un árbol. ¡Es ella! No hay duda, ¿no? ¡Señorita de Tornel! ¡Me escucha! ¡Calimán! ¡Oh, por fin la encuentro! ¡Voy por usted! Calimán avanzaba hacia la joven. Una sonrisa de triunfo iluminó su rostro. Avanzó hacia aquella parte cubierta de musgo verde. Rude Tornel advirtió el peligro. ¡No! Demasiado tarde. Calimán dio un paso más y... el suelo se hundió bajo sus pies y Calimán quedó atrapado. ¿Qué es esto? Me hundo. Es un pantano. Un pantano verde. ¡Calimán! ¡Calimán! Calimán se había hundido hasta las rodillas. Hacía esfuerzos por salir de la trampa, pero aquel cielo viscoso lo iba devorando poco a poco. Oh, creo que es inutilizar. Cuanto más movimiento hago, más pronto me hundo en el pantano. Pero, sin embargo, no debo rendirme. El cielo es pegajoso. Me aprisiona las piernas y me hundo. Me hundo cada vez más. Calimán hacía esfuerzos desesperados, pero todo era inútil. Se hundía lenta pero inexorablemente. De pronto, estalló una carcajada macabra, triunfante y burlona. ¡Llegó la muerte para usted, Calimán! ¡Nada habrá que lo salve de morir en el pantano verde! ¡Amadeus! Calimán descubrió entre la niebla la figura grotesca y repulsiva de la bruja, seguida del jorobado Jordi. ¡Mira, mira, madre! ¿No es maravilloso ver a Calimán atrapado como una rata? ¡Jordi! Y advertí que para vencer a Calimán había que ser astutos. Bastó poner de carnada a la señorita de Tornel para que él cayera en la trampa. ¡No! ¡No puedes dejarlo morir ahí! ¡Sálvenlo, canalla! ¡Sálvenlo! Tenemos algo mejor que hacer ahora, muchacha. Jordi, desata a la señorita de Tornel. ¡No! ¡No! Prefiero morir que abandonar a Calimán. Quieta de una vez, con la paciencia de Jordi se acabará y se arrojará al pantano. Y para que le hagas compañía, Calimán. ¡Suéltame, maldito! ¡Suéltame! Calimán veía cómo Jordi y Amadea desataban a Rude Tornel y a la fuerza se alejaban de los pantanos. ¡Fuente hacia el infierno, Calimán! ¡Esta vez no hay poder humano que te salve! ¡Vamos, Jordi! ¡Deprisa! ¡Vamos, hijo mío! ¡Ay, madre! ¡Calimán! Calimán los vio desaparecer entre la niebla, mientras él... se la llevan y yo atrapado en el pantano. ¡Oh! Poco a poco el pantano verde iba devorando a Calimán. Inútiles eran los esfuerzos del hombre increíble para salir de aquellas aguas lodosas que aprisionaban su cuerpo con la fuerza de un monstruo hambriento. No debo hacer más movimientos. Debo controlar mi angustia y contener el pánico. Así será más lenta mi agonía, pero al menos tendré tiempo de pensar en la salvación. ¿Salvarse? Era imposible. Su cuerpo estaba ya sumergido arriba de la cintura y se hundía más y más, lenta pero inexorablemente. Los azules ojos de Calimán brillaban intensamente buscando un punto de salvación, algo de que pudiera asirse para salir del pantano. No, es inútil. El tronco de aquel árbol está lejos de mi alcance. Si pudiera tan solo aferrarme a una de las ramas, tal vez resistiría el peso de mi cuerpo. Ansiosamente, Calimán alargaba sus recios y musculados brazos, tratando de alcanzar una de las ramas del árbol donde Rude Tornel había estado prisionera. No, pero lo único que conseguía era hundirse más en el pantano. Ahora el fango cubría ya hasta su pecho. Solo quedaba de fuera sus brazos y la cabeza, y la presión de aquellas aguas cenagosas lo ahogaba. Este será mi fin si no hago el último intento por salvarme. Bien, jugaré mi última carta. Lentamente Calimán se despojó de su blanco turbante de seda, con la gran esmeralda al frente. ¿Qué era lo que se proponía hacer? No hay fuerza más poderosa sobre la tierra que la voluntad humana. Y mi voluntad y razón deciden que debo luchar por mi vida. Esta es mi última oportunidad. antes de que el pantano me cubra totalmente. Lentamente Calimán desenredó su turbante de seda. Sus manos temblaban, pero lo hacía cuidadosamente. Al fin, el turbante se convirtió en una larga y ancha cinta de seda. Ató en uno de los extremos la esmeralda para tener contrapeso y se decidió a jugarse su última carta. Lanzaré la punta del turbante con el saco de la esmeralda, procurando que se enrede en ese árbol. ¡Así lo logro! ¡Oh, Dios! Podré calar hasta salir del pantano. Si fracaso, esperaré a la muerte. Calimán se hundía más en el pantano. Ahora el fango le rozaba casi la mandíbula. Sus brazos tenían poco lugar de acción, pero los mantenía en alto, sosteniendo el turbante desenredado. Debo calcular perfectamente. Ha llegado el momento. ¡Ahora! Calimán lanzó con la fuerza de su brazo la esmeralda atada en el extremo del turbante. La cinta de seda trazó una parábola y se enredó en el árbol caído. Las recias y musculosas manos de Calimán tiraron del turbante y la rama del árbol seco crujió. Por un momento parecía que iba a romperse, pero creo que resistí a él. Además, no tengo otra alternativa. ¡Oh! El lodo. El lodo casi me llega a la boca. Esfuerzo más. Vamos. Vamos. Los recios y musculosos brazos de Calimán se tensaron por el esfuerzo. Aferrando las manos al extremo del turbante, jaló con todas sus fuerzas. La rama crujió amenazadoramente. La cinta del turbante estaba tensa y Calimán salía poco a poco del pantano. ¡Vamos! Pero el pantano, el lodo viscoso, trataba de aprisionar aquel cuerpo como poderoso tentáculo. Como si el pantano tuviera vida y no dejara escapar su presa. Calimán estaba logrando algo imposible. Salía del pantano poco a poco sin dejar de jalar aferrado a la cinta del turbante. Estaba ya casi por alcanzar suelo firme cuando la rama no resistió más el peso de su cuerpo y Calimán cayó sobre el pantano. Había perdido el punto de apoyo, pero sus recias y musculosas manos alcanzaron a aferrarse del tronco del árbol en un desesperado intento de salvación. Estoy salvado. Como pinzas de acero, los dedos de Calimán se clavaron sobre el tronco. No podía soltarse porque significaba la muerte. Y en un alarde de fuerza increíble, Calimán logró arrastrarse hasta salir del pantano. No, bendito sea Dios que permite que haya fuerza humana más poderosa que la voluntad humana. Calimán se desplomó agotado sobre la tierra reseca que circundaba el pantano y su respiración era la de un tigre que ha vencido a un terrible enemigo. Rude Tornel no podía hablar del terror. Sus grandes y negros ojos se abrían desmesurados ante el peligro. Estaba atada de pies y manos contra uno de los mausoleos del cementerio abandonado y frente a ella, las dos fieras sedientas de sangre. No hablas, chiquilla. No gritas de espanto ante lo que te espera. Mira, esta es el arma con la que voy a destruir tu belleza y juventud. Pronto serás el más repugnante de los monstruos. La escena era tétrica y angustiosa. Rude Tornel permanecía atada contra uno de los mausoleos del cementerio abandonado, y frente a ella, la bruja Amadea y el jorobado Jorvik, quienes se preparaban para sacrificar a la hermosa joven. El sol de la tarde daba tonos rojizos a las tumbas semiderruidas, El viento frío que barría los páramos ululaba tétrico y agitaba la larga cabellera negra de Rude Tornel, quien veía a la repugnante bruja aproximarse más y más. ¿Ves? Este frasco contiene el líquido diabólico que te convertirá en monstruo. Con solo unas gotas tu cara, tu hermosa cara se convertirá en una masa sanguinolenta. Sentirás como tu carne se corroe, se quema, enloquecerás de dolor. Gritarás como un demonio perdido en la noche. Después sentirás asco, repugnancia de ti misma. Nadie, ni siquiera los perros o los cuervos, se acercarán a ti. Mira, el frasco de tu tormento. No, míralo, míralo. No, déjeme. ¡Me hace daño! ¡No! Brutalmente, no. Amadea tiraba de los cabellos de la joven, obligándola a ver de cerca aquel pequeño frasco que contenía un líquido verde, un ácido que corroería la tez, la piel, la carne de la hermosa joven, mientras el jorobado Jorvik encendía una hoguera de extrañas flamas verdes. El fuego de Satanás empieza a crecer, madre. Pronto brotarán llamas en las que se verá reflejado Lucifer. Sí, Jorvik, sí. Necesitamos ese fuego de Satanás para que el sacrificio sea más completo. Viento de los páramos, aúlla con más fuerza. ¡Aumenta el fuego de Satanás! Y valida de sus extraños y maléficos poderes, Amadea invocaba el nombre de Satanás, y el viento aullaba tenebroso, y las llamas verdes de aquella hoguera crecían como fantasmas, como espíritus brotados de ultratumba. Amadea realizaba un rito de magia negra, y Jorvik la miraba temeroso. Madre, madre, no invoques más a Satanás. Mira, mira cómo las llamas de la hoguera se elevan. Crecen como si tuvieran vida. Y oye, oye el viento silbar entre las tumbas. Oye. No tengas miedo, Jorvik. Satanás está con nosotros. El rey del Averno llegará a través del fuego verde. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! No puedo resistir más esta macabra visión. ¡Basta! ¡Basta! Era angustiosa la espera para el pequeño Solín. Cada segundo que había transcurrido le parecía eterno. Continuaba inmóvil en la tumba de los vampiros humanos, frente a los siniestros ataúdes donde descansaban los cuerpos del conde Bartok y de Jessica. El muchacho temblaba. Aquello era una prueba demasiado dura y sentía deseos de salir huyendo de aquel lúgubre calabozo. ¿Por qué tarda tanto, Calimán? No sé el tiempo que haya transcurrido, pero... Presiento que la noche está próxima y el conde Bartok y Jessica saldrán de sus ataúdes. Primero abrirán los ojos. Luego empezarán a moverse y abandonarán sus tumbas y no tendré valor de atacarlos con la estaca de madera. ¿Qué fue eso? Escuché claramente un crujido, como si un cuerpo se moviera dentro del ataúd. Dios mío, si en este calabozo no sé si aún hay luz de día o ha llegado la noche. De pronto, una idea funesta asaltó la mente del muchacho. Tal vez Calimán me ha traicionado. Sí, tal vez es un vampiro y me ha dejado aquí para que el conde Bartok me asesine. Oh, Calimán, ¿serás capaz de mandarme a la muerte? Thank you. Había llegado el momento temido. El fuego de la hoguera verde ardía espectacularmente, iluminando extrañamente a Rude Tornel, que miraba cómo Amadea se disponía a sacrificarla. Ven, chiquilla. El fuego de Satanás ilumina tu rostro. Es la señal para el sacrificio. No, no. Voy a arrojar sobre tu cara, tu linda cara, el líquido macabro que te convertirá en monstruo. No. Por favor, no. Jordi, deténla. No. Sí, mamacita. Así. Ahora, padre, ahora. Acaba de una vez. Convierte tu cara en la máscara de un monstruo. Ahora, ahora. Lentamente la bruja acercó el frasco al rostro de Rude Tornel. Y cuando iba a verter el líquido macabro, un guijarro lanzado con gran fuerza hacia añicos el frasco. Amadeo y Jordi reaccionaban sorprendidos al ver... ¡Calimán! ¡Calimán! Sí, madre, es el Calimán. ¡Míralo! Deja en libertad a tu prisionera. No me obligues a usar la fuerza, Amadea. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Jordi! ¡Mátalo! Y el jorobado se lanzó furioso contra Calimán. Pero el puño de acero del hombre increíble se estrelló brutalmente. ¡Estás vencida, Amadea! ¡No me obligues! ¡El fuego! ¡El fuego de Satanás se destruirá! ¡Aquí! ¿Qué extraño poder tiene el fuego verde de Satanás? ¿Vencerá a Calimán? ¿Y qué suerte le espera a Solín abandonado en la tumba de los vampiros humanos? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.